Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Cuando tenemos las 8 horas con 31 minutos de la noche, nos enlazamos en este momento con nuestro amigo Carlos Añay de la Bastida. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena. Los saluda Carlos Añay de la Bastida desde Glasgow, Escocia. Hoy 19 de septiembre de 2010, son las 8:30 de la noche en Ecuador, en Glasgow las 2:30 de la madrugada del 20 de septiembre. Empezamos nuestro desenlace dominical número 32, para todo el Ecuador y todos los países del mundo donde se encuentran ecuatorianos migrantes que puedan escuchar este programa en www.radiomorena640.com. Antes de referirme al enlace sabatino número 188 conducido por el presidente desde Rocafuerte, Manabí, quiero hacerles participar de los comentarios que he recibido durante la semana tanto en la red social Facebook como en mi dirección electrónica de Hotmail c-bajo o subguión, como quieran llamarlo, fsagnay@hotmail.com, a donde pueden escribirme si desean. Repito, c-fsagnay@hotmail.com. En muchas ocasiones me dicen los oyentes, los que me escriben o mandan mensajes, que quisieran conocer la opinión de las personas que están escuchando. En la red social Facebook escribo generalmente comentarios míos, que son parte de artículos que yo también escribo y también parte de mis desenlaces dominicales. Así que en esta ocasión me voy a dedicar un buen tiempo a leerles estos mensajes, que se refieren a diferentes temas. Los vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, el 11 de septiembre escribía: Ramiro González sigue defendiendo lo indefendible de su trabajo como presidente del IES. Cara de tuco. Sigue engañando a la nación cuando debió haber renunciado. Se hace el sordo a nuestras protestas, así como el presidente también se hace el sordo. En el enlace sabatino 187 dijo que ha otorgado un préstamo de $1,000,000 para la construcción de una casa, pero no que este gobierno rechaza a los pelucones. ¡Qué hipocresía! Y aquí van los comentarios de las personas que leen esto, que es similar a lo que he dicho en el desenlace dominical de la semana pasada. Voy a omitir los nombres de las personas porque hay muchas personas que temen represalias. Un comentario: Ramiro González es miembro activo de la izquierda democrática. partido culpable de la desgracia política del Ecuador, culpable en que millones de ecuatorianos estemos lejos de nuestro querido Ecuador. En pleno gobierno de la Revolución Ciudadana, no he visto que a ningún sinvergüenza que estafaron las arcas del Banco Central estén entre rejas. Me quedo exhausto y diría aquella frase cubana: cosa más grande la vida, chico. Siguiente comentario. Eso es verdad. Aún no hay ningún detenido y juzgado por los delitos causados en ningún mandato. Pero ya pueden empezar con Dajic, seguir con Mawad y continuar con un largo etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente mensaje. Claro, van a empezar dándole amnistía a Alberto Dajic. Anteriormente ya le dieron a Gustavo Noboa. También falta Abdalá Bucaram. Mientras que en el gobierno de la Revolución Ciudadana nos clavan más impuestos a los inmigrantes que vamos de visita al Ecuador. Siguiente comentario. El gobierno rechaza a los pelucones, pero si son de la oposición. Los pelucones afines del gobierno no tienen ningún problema. Que averigüen a quién hicieron ese préstamo y encontrarán algún hilo conductor a altos burócratas del gobierno. Con respecto a la amnistía para Dajic, hay que aceptar que fue perseguido político, siendo vicepresidente del Ecuador. Se le extendió una boleta de captura sin el permiso del Congreso. Recordemos que quienes juzgan son los jueces y no la opinión pública. La pregunta que me hago es, ¿qué pacto habrá hecho Correa y con quién para que pida la amnistía a Dajic? En apariencia, no es un político como Abdalá que tiene sus asambleístas que pueden presionar. ¿Algún cerebro maquiavélico por aquí cerca que nos aclare esto? Siguiente comentario. Este González es aliado de Correa para saquearle a los asegurados todo su dinero. Este rato el IES es la caja chica del gobierno para que siga gastando a manos llenas. Otro comentario, cierto. El siguiente comentario parte mía para que los lectores puedan comentar, es el siguiente. No va más ni el comunismo, ni el fascismo, ninguna clase de totalitarismo. Solo la libre determinación de los pueblos, pero no la manipulación de la libertad como aconteció durante la dictadura del proletariado, cuya cúpula, la llamada nomenclatura, se convirtió en la nueva oligarquía. Primer comentario. En pleno siglo XXI, ya no debemos de hablar las palabras obsoletas comunismo, fascismo o socialismos. Debemos aunar nuestros esfuerzos en tratar de construir una nueva etapa de vida que sea de prosperidad, éxito y trabajo para el pueblo ecuatoriano. Siguiente comentario. Estoy de acuerdo. Basta de socialismos, bla, bla. Siguiente comentario. Muy bien. Esa es la manera. Trabajar y ser productivos para nuestra familia y nuestra sociedad. Y hacer un gran país, eso es lo que nos merecemos, pero con este gobierno nefasto no llegamos a ningún lado y estamos como el cangrejo y muriéndonos de sed junto a la fuente. Siguiente comentario mío. 21 años después del colapso de la cortina de hierro, Castro admitió que el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros, pero después dijo que fue mal interpretado, que es al revés. Brezhnev no podía ni siquiera moverse, pero los burócratas soviéticos escribían libros en su lugar y decían que habían sido escritos por él. Quieren mantener en la luz pública el cadáver insepulto del comunismo cuando lo decente es que se retire. Primer comentario de los lectores. Fidel debería convertirse en el Gorbachev de Cuba, aquel que hace dos décadas declaró que la Unión Soviética no iba más y cayó. Esto sería bien visto en el mundo porque Fidel tiene influencia en el mundo, aunque lo hecho en el pasado, pese a todos los arrepentimientos, son parte de la historia de un capítulo para la humanidad. Siguiente comentario. ¿Qué tal, Carlos? Te noto contundente, hay cosas en la política que huelen a formol en todo. El comunismo no va más en Cuba ni en Venezuela, peor en el Ecuador. Siguiente comentario. ¿Cuándo entenderán ciertos gobernantes que ya no tiene sentido hablar de derechismo o izquierdismo? complejos burdos, nada inteligentes, que lo único que causa es división y mezquindad en un mundo cada vez más partido. Hacer país, lo justo, lo honesto, nace del sentido común, de hacer bien las cosas en función de mi prójimo. Es cuestión de supervivencia. Me inclino a ser pragmático y buen negociante. Siguiente comentario. Desde el inicio, sin una pizca de nada, me impresionaron la claridad de pensamiento de Carlos. Parece que él sí captó los mensajes de los hermanos lasallanos, del hermano Inocencio, de Citeo, o de un hermano que no puedo olvidar a través de los tiempos, el hermano Guillermo, que fue como un tío para mí. Sigue adelante, Carlos, pronto el pueblo comprenderá tu labor. Siguiente comentario. Comentario de mi parte. El camino de la revolución cubana ha empezado el giro en U porque es un camino muy largo el que no tiene retorno. Aquí hay 30 comentarios de los lectores. Fidel Castro, al afirmar que su sistema no vale ni para los cubanos mismos, estaba sepultando también los sueños de otros líderes. Permítanme un momento que parece que está muy, muy lento este sistema aquí. Bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Otro comentario, 50 años más tarde. Siguiente comentario. Él sigue con la nueva versión de la revolución cuando la partida está ya perdida, la cual es la mentira, y la mantendrá de paso en paso hasta que se la crean. El tirano este sigue el mismo patrón de conducta de los nazis, de repetir las mentiras mil veces hasta que se conviertan en realidad. Nadie creía que habían matado sistemáticamente 6 millones de judíos. La gente dudaba. Siguiente comentario. Pero mientras mienten, ganan tiempo, ganan vías de escape legal, y esa mentira disfrazada la ocultan más y más, crean conciencia de que los persiguen y que si aflojan el poder les cortan la vía de escape y Yamin, etcétera. Y si aflojan el poder les cortan la vía de escape. Bien, siguiente comentario. Un momentito, por favor. Bien. Así hay 30 comentarios que no que los voy a pasar porque hay otros otros temas que ver aquí. Desenmascarando a falsos revolucionarios que quieren dar bonos en lugar de efectivo a los jubilados. ¿A quién se debe pagar estos bonos? ¿A los jubilados o al presidente y a su círculo de poder, incluyendo a los asambleístas a favor de esta medida? Los comentarios de los lectores. Los asambleístas de la revolución Alianza País deben poner el ejemplo cobrando su sueldo y los viáticos en bonos del Estado. ¿Qué les parece? Siguiente comentario. Claro, ellos deben dar el buen ejemplo, cobrando los excelentes sueldos y viáticos en papeles del Estado y con esos documentos realizar todos sus gastos. Estos muchachos revolucionarios son unos científicos y genios de las finanzas públicas. Deberían candidatizarse al Premio Nobel de la Economía para así hagan quedar bien al país. Siguiente comentario. Si son tan pilas en economía los muchachos revolucionarios, ¿por qué no renegociaron el monto total de la deuda pública? Y así tener un alivio total de la deuda. Solo compraron los bonos Global 12 y dejaron para después los globales. Ustedes escuchan a Radio Moreno, 640 AM, estéreo digital total. Originamos la señal desde Santiago de Guayaquil, Ecuador, perla del Pacífico, en América del Sur. Morena es integración latinoamericana. Yo soy un ciudadano común y corriente. Solo tengo... Bueno, seguimos con el enlace con nuestro amigo Carlos Añay. Muchas gracias, González. Mil disculpas por la interrupción. Siguiente comentario. Debemos llorar junto al llorón de Lovaina, pues los que realmente pagamos por la pésima formación académica, no solo la beca, sino las consecuencias, somos el resto de los ecuatorianos que no estamos en la revolución de las manos sucias, mentes podridas y billeteras ardientes. ¿Qué es mejor, austeridad o despilfarro? La estupidez más grande que pudo haber inventado este tipo, los bonos son títulos de valores de renta fija, los cuales traen inmersos gastos intrínsecos solo por ser un papel. ¿Acaso no van a existir intermediarios y comisiones para canjearlos? Ecuador, abre los ojos. Siguiente comentario. La ley trole de Maguad, con la que despidieron a los trabajadores, so pretexto de disminuir la burocracia, desmantelaron la ex Dirección Nacional de Hidrocarburos para que no fiscalicen el OCP, es decir, el oleoducto de crudos pesados, que de 850 millones de dólares pasó a costar por magia 1.400 millones. Es parecida a las leyes y reformas que están aprobando en la Asamblea los revolucionarios, solo que estos son más audaces y suspicaces en su viveza criolla que los anteriores diputados. Siguiente pregunta para los lectores. ¿Qué es mejor, austeridad o despilfarro? Para combatir la crisis mundial, la mayoría de los países toman medidas de austeridad, mientras que el presidente continúa con el despilfarro de los recursos del Estado. Los comentarios son, es que el presidente no siente la crisis. Siguiente comentario, el gobierno no siente la crisis por los grandes ingresos extraordinarios de petrodólares, por el alto precio del petróleo. Cuando baje el precio del crudo y se ponga a menos de $25 el barril, como los anteriores gobiernos, se acaba el festín petrolero y la revolución se queda sin sus revolucionarios. Todo es una farsa, show barato, pura novelería. Siguiente comentario mío. ¿Creen ustedes que podrá durar un gobierno en el que su líder ha dicho que su modelo de gobierno no funciona ni para ellos? He aquí los comentarios. Una melodía dice, nadie es eterno en el mundo. Ha sido el inicio del fin para este modelo absurdo que hace años debió desaparecer. Lo que me sorprende es que le dio a Castro para ahora decir eso, cuando todo el mundo lo sabe. ¿Será que él ya piensa que tiene un lugar reservado en el infierno? Y lo más grave es que retardados como Correa y compañía quieren seguir su modelo de gobierno. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando esto? Siguiente comentario. Difícilmente podrá durar la maldad, y como dice el dicho, el pez por su propia boca muere. Ahora a esperar el derrumbe de esa torre sin bases y de los secuaces imitadores. Siguiente comentario. No soy quien para juzgar los errores de los demás. Solo sé que hay justicia divina y Él es el mejor juez para todos nosotros. Él conoce nuestro corazón perfectamente y ya sabía cómo éramos desde el vientre de nuestra madre. Todo, Dios tiene un propósito, solo que la voluntad de Él está por encima de todo y de todos. Siguiente comentario. Lo que sorprende es que los cubanos, que son tan despiertos, hayan soportado tantos años sin libertad de expresión, que es uno de los derechos básicos del ser humano, el alimentarse, pero obligado a callar y servir al obsecuente servidor. No es humano, sino léanlo a Montalvo, que escribió un día, luego de conocer de la muerte de García Moreno, mi pluma lo mató. Eso está en la historia. Siguiente comentario. El modelo económico, político de Cuba y Venezuela no funciona. El cadáver político de Fidel ha dicho antes de que se muera que su modelo ya no funciona porque nadie come cuentos, ni mentiras, ni publicidad durante muchos años. Baja el precio del petróleo y se acaba la revolución, que es una fantasía mantenida por el alto precio del crudo, que es circunstancial. El presupuesto general del Estado es con un precio de $25 el barril. El resto del dinero que ingresa son extraordinarios, que debieron ser destinados a las grandes obras de infraestructura, refinería, centrales hidroeléctricas, gas del Golfo, canales de riego, construcción de nuevos hospitales en las grandes ciudades. Guayaquil y Quito necesitan dos, uno al norte y otro al sur. Los existentes están saturados, etcétera. Pero el dinero extra solo ha servido para el despilfarro, buenos sueldos de los altos funcionarios, subsidios de los combustibles que se fugan a los países vecinos, bonos, publicidad y sobreprecios en la obra pública. Son científicos para hacer las cosas. Siguiente comentario de parte mía. El Papa arribó a Escocia. Este es su 17º viaje internacional. ¿Podemos decir que el presidente viaja más que el Papa? ¿Con qué resultados? Y aquí los comentarios. Yo creo que con ninguno, ya que un presidente normal se dedica más a su país y cuando su país marcha muy bien, viaja para hacer verdaderas alianzas. Dije verdaderas alianzas. Siguiente comentario. Resultados, ninguno. Ese tarado viaja porque se acostumbró de ir de un lado a otro y que no le cueste. Cree que sigue becado. El tarado aún no se ha dado cuenta que ya se terminó su pre-kinder. Siguiente comentario. Ya pronto, ecuatorianos, le vamos a ganar en las firmas por la revocatoria del mandato. Siguiente comentario. Felicitaciones, Carlos. Estás atento a la política a pesar de las responsabilidades en el Reino Unido. Cuídate hasta siempre. Siguiente comentario. Los resultados hasta la fecha han sido negativos. Para muestra un botón, nos muestra que sus aliados son Chávez y Morales y el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Y amigos como ellos, ni para qué tener enemigos. Siguiente comentario. Hola, Carlos. No hay ningún resultado positivo y pragmático en los viajes del presidente. Con Venezuela, nada. Porque la refinería la va a hacer Corea del Sur, que sí tienen experiencia en construcción, a pesar de no tener petróleo. Comentario mío, encima de todo esto, la surcoreana SK no tiene el financiamiento para la refinería del Pacífico. Están haciendo la ingeniería básica. 30 años atrás ya se hizo ingeniería básica y detallada para la construcción de la refinería Atahualpa, que nunca se realizó. Lamentablemente, es gasto inútil, puesto que si querían una nueva refinería, ya tenían estudios anteriores que pudieron ser actualizados y ahorrar grandes cantidades de dinero que al final se verá que no es más que otro despilfarro de la pseudo-revolución corrupta. Y el siguiente comentario sobre el mismo tema, sí me acuerdo del proyecto del complejo petroquímico de Atahualpa, en la península de Santa Elena. Era más completo que el actual. Se iba a refinar crudo pesado, 200.000 barriles por día, obtener azufre y generar 400 megavatios por día con fuel oil, para no regalarlo a precio bajo. Solo había que actualizarlo y ya, acción. En los anteriores gobiernos el pretexto era que no había la plata y que no era negocio refinar crudo. En Curazao toda la vida ha sido negocio. Había intereses creados. Acuérdate qué familia era apoderada de refinería Repetrol, La Libertad. Y por eso no se construyó con la modalidad BOT, sin poner dinero hace 30 años ya estuviera pagada la refinería. Ahora, como si hay dinero, vuelven a hacer el proyecto que ya existía para el consabido amarre con piola y manoseo, ocasionando retraso de 3 años más, pudiéndolo haberlo entregado para la construcción desde el año 2007 a cualquier compañía o país que brinde la mejor oferta por la modalidad BOT u otra modalidad sin poner un solo centavo. Así fue construida la refinería de Esmeraldas y otras grandes obras de infraestructura por el gobierno de Bombita, pero ahora, como el gobierno es de todos los sabidos, quisieron que la construya PDVSA, China, Irán o Rusia, pero a ellos no les interesa porque hay algo que no funciona en los negocios serios. En otras palabras, todo es puro cuento, show, novelería y disparates. No tienen dónde aterrizar. Hablando de la refinería de Esmeraldas, justamente que encontramos actualmente que hay unas pequeñas dificultades, que en realidad son grandes dificultades para aquellos que están en refinería, y me ha llegado a mi correo electrónico un par de mensajes sobre una persona que trabaja en refinería y me dice el porqué de todo esto que se han votado a 104 trabajadores de refinería Esmeraldas. Estimado Carlos, recibe un saludo cordial a la distancia, como siempre deseándote lo mejor en tu lucha contra esta dictadura. Estimado amigo, te quiero comentar unas novedades que se están dando acá. Desde el día viernes pasado nos llegaron las nuevas acciones de personal, donde el Ministerio de Relaciones Laborales nos divide en servidores públicos explotados bajo la LOSCA, LOSCCA, u obreros amparados, entre comillas, bajo el contrato colectivo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nosotros, los ingenieros de planta, que cumplimos funciones de jefe de turno, según la fracasada reestructuración nos cambiaron la denominación a coordinadores de operaciones, hemos sido clasificados como servidores públicos y pasamos al régimen de la LOSCA. Esta separación entre obreros y servidores públicos se hizo sin la presencia de un representante de los trabajadores como manda la ley, y no se consideró las funciones que realizamos en nuestro puesto de trabajo, ya que en la misma Ley Orgánica de Empresas Públicas, artículo 18, literal C, se indica que se debe calificar como obreros amparados en el contrato colectivo a los trabajadores que directamente están relacionados con las funciones operativas, productivas y de especialización industrial de cada empresa pública. Otra cosa, y más grave aún, es que según información extraoficial pudimos conocer que la empresa coreana SK Engineering está presentando su propuesta para administrar la operación y el mantenimiento de la refinería Esmeraldas. Es decir, nos quieren concesionar a una empresa extranjera. Tuve conocimiento de que existe un documento en que están pidiendo información de producción de derivados y en general de todo sobre la refinería para ellos, es decir, SK Engineering, presentar su propuesta económica. Si tienes contactos en Quito, sería bueno que averigües con más certeza qué es lo que pretende hacer este gobierno. De confirmarse esto, sería un atentado gravísimo a los intereses nacionales, ya que siempre este dictador se disfrazó de nacionalista y ahora quiere entregar la mayor refinería del país a manos extranjeras. Y a propósito de esto, el presidente de la República dijo en el enlace sabatino de ayer que tuvo una reunión en Corea con la compañía SK Energy, que ya nos está ayudando en la refinería de Esmeraldas. O sea que lo que me escriben de Esmeraldas tiene sentido. Y me mandan otra carta. La situación es crítica aquí en la refinería. Están pretendiendo llevarnos al borde del colapso, quieren dejar la refinería sin gente para no tener obstáculo para concesionarla o privatizarla a la SK. Según tengo entendido, antiguamente existía la Corpam. Esto ya es sobre otro tema, sobre el tema de una compañía que parece que ha tenido un contrato con Petroecuador, teniendo como directores y accionistas a gente de refinería. Según tengo entendido, antiguamente existía la Corpam, que era algo así como una cooperativa de ahorro y crédito, cuando se fue de aquí de Esmeraldas. Muchos compañeros que tenían sus ahorros allí pidieron la devolución. Para otros pasó desapercibido el retiro de esa cooperativa, ya que tenían unos pocos dólares guardados. A otros les dijeron, a los de Corpam, que sus ahorros se habían invertido en acciones de Gas Petsa. Algo que a nadie le pareció ni siquiera importante por lo irrisorio que representaban sus acciones. En realidad desconozco cuál es la falta que le imputan a mis compañeros si la ley de ese entonces permitía tener acciones y las de ahora no. Y si Gas Petsa cometió irregularidades, deben responder los directivos, ya que los compañeros de acá de refinería nunca participaron ni de sesiones ni de utilidades. Fue penoso ver cómo montaron un operativo con efectivos militares y policiales como si se tratase de capturar a un cartel de drogas o a un grupo de terroristas. Se llevaron a muchos de los mejores técnicos de nuestra planta de esta empresa, muchos supervisores, ingenieros valiosos, nos dejaron los grupos de trabajo desmantelados. El caso es grave y las denuncias son muchas, mi estimado Carlos. La intención del gobierno es acabar con la refinería, dejarla sin personal para llevarnos al colapso y así, ante todo el país, decir que se votó a todos los ladrones en la refinería. Y como todos somos ladrones, no hay quien opere y se la deba concesionar. Respecto al ingeniero Machado, él sigue a cargo de lo que era vicepresidencia de Petroindustrial, ahora se llama gerencia de refinación. A propósito de este señor Machado, él es... Ustedes escuchan a Radio Moreno, 640 AM, Espectro Digital Total. Originamos la señal desde Santiago de Guayaquil, Ecuador, perla del Pacífico, en América del Sur. Morena es integración latinoamericana. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. Que bueno, seguimos con el amigo Carlos en la bastida. Como a tanta gente a la que... Disculpe la interrupción. Decía que a propósito de este señor ingeniero Machado, es uno de los que durante los años 90 se retiró de Petroecuador con una gran indemnización. Justamente el presidente critica, pero él critica solamente a los que critican a él, pero no critica a personas como este señor Machado, que actualmente es el gerente de refinación. Es decir, que aquellos que tuvieron jugosas compensaciones por retirarse de Petroecuador, están nuevamente mandando en Petroecuador con esta llamada revolución, que no tiene absolutamente nada de revolución. El presidente consta en Ecuador en vivo el día de hoy que los ex empleados de Petroecuador podrían ser acusados de dos delitos. Primero, contra la fe pública, la mayoría de los empleados omitió en sus declaraciones de bienes las acciones de Gatesa. Y segundo, contra la administración pública, un delito contra la administración pública, porque eran los mismos empleados los que negociaban con Petroecuador y desde la estatal aprobaban los negocios y los pagos. En este sentido, los que aprueban cualquier tipo de negocio no son los trabajadores, no son simples empleados, sino los directores. Entonces, es absurdo que si es que alguna persona ha tenido una, dos, tres acciones, tengo entendido que cada acción vale cuatro dólares, entonces no se los puede acusar porque no hay ningún delito en ser dueño de esas acciones. El delito está en haber sido parte de una estafa o de haber tomado un contrato utilizando la información o utilizando contactos, etcétera. Entonces, esto tiene que ser bien averiguado, pero no se puede votar a todos los trabajadores porque simplemente sean ellos accionistas. A quienes se debe averiguar es a los directores, tanto de esta Gaspetza como de Petroecuador. Dijo el presidente de la República sobre... Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. Que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra. Bueno, vamos con nuestro amigo Omar, Carlos Añay. Bueno, para terminar esta intervención, quiero indicarles que el presidente de la República ha tratado de justificar el hecho de que se quiere pagar con bonos a los pensionistas. Y dice que los periódicos no dicen que se les va a pagar 10 veces más. Y como hay una caricatura, y que justamente en su segmento de libertad de expresión él criticó, la caricatura dice: presidente, le podemos pagar con bonos. Y el presidente de la República, ayer, en el enlace sabatino, decía: sí, que me paguen, si me van a pagar 10 veces más, yo los acepto. Es decir, que el presidente de la República mismo está aceptando que estos bonos basura, bonos chatarra, no sirven para nada, a no ser que le paguen 10 veces más. Si le pagaran 10 veces más, entonces él estaría dispuesto a tomar estos bonos. Es decir, que el mismo presidente de la República está indicando que esos bonos apenas valen 10%. Es decir, el mismo presidente de la República se está inculpando con la estafa de la cual yo he venido hablando constantemente, que este gobierno es un gobierno despilfarrador y estafador, que es un atraco a la nación el haber tomado esos bonos basura, esos bonos chatarra, en complicidad con el cajetón de Tuco, el cara de Tuco, este señor de la izquierda democrática, al cual el presidente de la República se dirigió el día de ayer para que hable, para que indique cuán bueno es el IES y cuán buena es la atención. Y al criticar al asambleísta Páez, el señor presidente de la República se dirigió a este señor Ramiro González para decirle: este señor no es socialdemócrata, sino de extrema derecha, y le habla a González. ¿Cómo es que este señor está en la izquierda democrática? Bien, señores, han dicho siempre ustedes que por la boca muere el pez. El presidente de la República, repito, dijo que él sí tomaría esos bonos si es que le pagaran 10 veces más. Con esto termino este desenlace dominical. Les agradezco muchísimo, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.